Decimocuarto encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Talleres, paneles, pintadas, feria de medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, feria de medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Y seguimos aquí en otro bloque del Enredando las Mañanas, este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuestro programa informativo radial que ya pasó por Formosa, por Colombia, por Córdoba y ahora nos vamos a otra dimensión de lo humano que es el cine, ¿no? Entonces trascendemos las fronteras. ¿Qué tenemos ahora, Solchi? Así es, el día 15 de junio se presentó en Buenos Aires un proyecto que comenzó en el año 2007. Es un documental, se llama La Cena Blanca de Romina. Este documental está dirigido por Francisco Risi y Hernán Martín. Esto cuenta un poco la historia de Romina Tejerina, ¿sí? Como comentábamos al principio, los que nos escuchan desde que comenzamos este Enredando, contábamos el caso de Romina, una joven que había sido abusada por un amigo de su papá y quedó embarazada, ocultó ese embarazo y cuando dio a luz pudo ver en la cara de ese niño la cara del violador y lo mató. Ella estuvo presa hasta el año 2012, pudo salir de la prisión gracias a la lucha de muchos y muchas, ¿sí? Y bueno, esta historia este documental cuenta un poco esta historia. Para esto estamos en comunicación con Hernán Martín, él es director del documental. Hola Martín, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, contanos un poco cómo es este proyecto, cómo nace. Bueno, sí, nosotros nos impactó de entrada, ¿no? El caso, y nos impactó también cómo se comenzaron a organizar las mujeres y los hombres, como bien vos decías también, para luchar por su libertad. Entonces, bueno, decidimos que nos parecía interesante partir del caso de Romina, que es una situación extrema, ¿no? A la que llega todos los estadios de la violencia hacia la mujer, como vos bien contabas. Te hago una corrección, no es un amigo del padre, un vecino, el que la violó. Y bueno, nos interesaba porque, como te decía, incluye todas las etapas, ¿no? De la violencia hacia la mujer. Y el caso de cuando nos fuimos a meter en Jujuy, vimos que se podía desentramar todas las condicionantes sociales, culturales, políticos, que llevan a una chica de 17, 18 años a esa situación extrema, ¿no? Es decir, justamente, de alguna manera, nos enfocamos en el caso de Romina para poder desentramar todo de lo que hay alrededor de esto y no caer solo en el caso de Romina, sino mostrar que estos mecanismos funcionan a nivel general, no solo en San Pedro de Jujuy, ¿no? Claro. Y este proyecto nació en el 2007, ¿no? Tuvo 10 años de producción. Sí, sí. Fue una producción. Sí, escribimos el proyecto en el año 2007. Lo presentamos al Inca. El Inca lo terminó probando en 2009. Y bueno, empezamos a trabajar. Fuimos a rodar dos veces a San Pedro y a San Salvador de Jujuy. En el año 2012 y 2014 fuimos a grabar. Y bueno, la película fue empalmando también, y eso nos pareció súper interesante, y por eso elegimos también la fecha de estreno ahora en junio, porque empalmó con el movimiento de mujeres que se nacionalizó, incluso se internacionalizó, ¿no? Con Ni Una Menos, los paros de mujeres. Y bueno, nosotros concebimos la película siempre, desde un principio la concebimos como un aporte a la lucha por su libertad, Después se nos fue estirando la producción y bueno, Romina consiguió la libertad y ahora lo vemos como un aporte a la lucha por las Iwi y por las Lucías, por todas las Rominas que lamentablemente sigue habiendo, ¿no? Claro. Y esta peli se estrenó solo en Buenos Aires, ¿es verdad? En el cine Gaumont. Sí, pero tenemos idea de después de que pase por el cine Gaumont, que va a estar por lo menos 2 semanas, a empezar a hacerla circular por el resto del país y por supuesto también no solo en cine sino en las organizaciones de mujeres que quieran utilizarla como un disparador de un debate, ¿no? Claro. Que también eso nos interesa mucho. ¿Y cómo crees que esta peli puede aportar, ¿no?, a la lucha de todas las mujeres que día a día son víctimas de algún tipo de violencia? Y bueno, yo creo que puede aportar porque da cuenta de cómo el problema de la violencia de la mujer no es un problema individual, ni de Romina, ni de ninguna de las mujeres en particular, ni incluso de los hombres, sino que es una estructura construida socialmente, en la cual está involucrado, por supuesto, el Estado en todas sus formas, el poder político, el poder judicial, la policía, y porque bueno, el violador de Romina era amigo de policías, entonces digo, también ahí influyó su liberación inmediata, casi a los 20 días lo liberaron. Y bueno, este entramado político, judicial, cultural, el rol de la iglesia, ¿no? Me parece que da una amplitud para comprender el problema, ¿no? Porque muchas veces se piensa que es un problema individual de un hombre violento, y acá estamos hablando de una sociedad que está basada en la violencia contra las mujeres y contra los hombres también, particularmente de la clase trabajadora, y en una estructura misógina que se impulsa desde los más altos poderes, ¿no? Así es. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto. Esperemos que la peli pueda llegar a Córdoba a la brevedad o cuando ustedes lo decían. Sí. Y bueno, Dale. Seguiremos en contacto. Dale, buenísimo, gracias. Sí, si ustedes ya tienen mi contacto, así que si tienen lugares donde proyectarla, nos vamos comunicando y lo organizamos. Y nosotros, por otro lado, estamos tratando de ver si la podemos llevar a Córdoba Capital, a alguno de los cines también de ahí de Córdoba. Buenísimo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, y ahí pasaba, si recién te estás enganchando, te están regando las mañanas, la comunicación con Hernán Martín. Él es director de un documental que se estrenó este 15 de junio sobre el caso de Romina Tejerina, La Cena Blanca de Romina. Radio Zumba La Turba, FM 99.5, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Ave Malífaga, Ave Ánimo Ubefaga.